vamos a ir ahora con una de las columnas que nos encantan en nuestro programa, que es la que tiene que ver con el séptimo arte, con el cine, que siempre viene de la mano de Cine Club Estoco. Y en este caso, en esta oportunidad, vamos a estar hablando con Sebastián Ferreira, integrante de Cine Club Estoco, y nos va a comentar qué nos traen, qué nos van a ofrecer desde ese espacio cultural. ¿Cómo estás, Sebastián? Te saluda desde aquí Martín, desde Radio La Mosquitera. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludo a toda la audiencia de la Radio Mosquitera y bueno, acá andamos empezando el mes y empezando ciclo nuevo. Perfecto. Sebastián, bueno, gracias por tomarte este tiempo para poder informarnos acerca de las actividades que van a realizar ahí en Cine Club Estoco. Comentanos, por favor, un poquito qué nos van a traer en este nuevo ciclo de cine. Bueno, hoy estamos iniciando nuevo ciclo junto a la Asociación Canábica Brotar, que es una asociación civil, que es una ONG que, bueno, cultiva marihuana para uso medicinal. Y bueno, nos pusieron a realizar un ciclo de cine canábico, así que es lo que vamos a estar realizando este mes. Perfecto, perfecto. ¿Qué películas o qué película, con qué película comienzan hoy día? Hoy empezamos con una película de culto, que es la más conocida, que habla sobre el tema de la marihuana, que es una película que se llama Reefer Madness o Locura por la Marihuana. Una película de Estados Unidos de 1936, dirigida por el director francés Louis Gasnier. Y esta película, si bien es del 36, es una película propagandista sobre los prejuicios de fumar marihuana. Uh-huh. Realmente es un delirio la película, con actuaciones de medio pelo, totalmente estigmatizando a los consumidores de marihuana. Y bueno, la película fue producida por una iglesia protestante y bueno, tiene que ver un poco también con eso. El tema de controlar lo que está bien, lo que está mal, por razones morales y, como decía, estigmatizando con al uso de la marihuana, en este caso recreativo, que es lo que retrata la película, que no es para nada así, es todo lo contrario. Sebastián, esta película que ha sido realizada con un formato de propaganda, ¿no? De hacer como una publicidad en contra de lo que era el uso de la marihuana en ese momento. Exactamente, está dirigida sobre todo a los padres. La película también tenía como segundo nombre Tell Your Children, díganle a sus hijos. Ah, bien. Era bastante bajada de línea, bastante ideológico y bastante castrador también, o sea, mostrando cosas que no son así, estigmatizando el crimen o el suicidio o otros crímenes siempre relacionados a los consumidores que, culpa de la marihuana, claro, realizan esos actos. Desde lo que uno piensa, después de haber visto quizás muchas cosas que tiene que ver con la publicidad o las propagandas en contra de la marihuana, piensa que se va a encontrar casi con algunas situaciones que van a rayar el absurdo. Totalmente, muchas situaciones jocosas, de lo estúpida que son, cómo se ha representado realmente, muy, muy, muy gracioso. Me hacía acordar, o sea, no sé si cuántos años tenés, Martín, pero bueno, yo soy... mi adolescencia la pasé en los 90. Sí, sí, sí. Y están, ¿cómo se llama? Las propagandas de Fleco y Male. Claro, exacto. No sé. Sí, sí, sí, la recuerdo, De Sol sin Drogas era también el proyecto, ¿no? Claro, y que estigmatizaban sobre todo, ponían un porro y la luz, sí, oscura, o crimen. Claro. Sí, sí. Entonces, qué sé yo, ¿viste? Implementar también esa creencia, y encima es trabajada del gobierno, no, claro, no era de una iglesia. Sí, sí, sí. Bueno, es eso, un poco El ciclo este que le vamos a estar dedicando es más o menos para eso, desmitificar, informar, también que la marihuana es para uso medicinal, también recreativo. Así que bueno, un poco va a ser de esto se va a tratar el ciclo que vamos a estar presentando junto a la Asociación Cannábica Brotar. Un poco te quería decir de la película, Sí. que si bien la película es de 1936, en los 70, una agrupación que cambió las leyes de la marihuana recupera del archivo del Congreso, donde saben guardar todo tipo de películas y otras artes, y la empezó a difundir por esto que, para mostrar el contramensaje, como decía, es decir, miren lo que pasaba hace tantos años, y es ridículo lo que pasaba, y bueno, se Claro. empezó a pasar en universidades, después en cineclubes, y se volvió de culto. Es la película, como decía, más conocida de la marihuana. Terminó siendo todo lo Claro. contrario. En vez de ser propagandista para el prohibirlo, fue todo lo contrario. Perfecto. Suele ocurrir en el cine, ¿no? Esta situación, en algunos aspectos que películas que en su momento fueron catalogadas como malas, con el tiempo van adquiriendo notoriedad y se vuelven clásicos, ¿no? Exactamente, es lo que le pasó a esta peli. Sebastián, tengo una pregunta, sin que me digas ni Sí. me spoilees las próximas emisiones del ciclo, ¿qué tuvieron en Sí. cuenta para elegir las películas de este ciclo? ¿Cómo fue esa elección? Que me imagino que ante la variedad de películas que hay que hablan de este tema, tiene que haber sido bastante compleja. ¿Y qué tuvieron en cuenta para poder hacer una elección de eso? Lo tuvimos en cuenta las cosas que nos molestan a nosotros, bueno, el tema que siga siendo prohibida la marihuana para el esparcimiento. Y bueno, Bien. esto es un poco lo que va a Reefer Madness, también la próxima película que se llama El Jardín de la Felicidad, como también se puede comercializar la planta nada más, o sea, porque puede ser mercantilista también el negocio de la marihuana, o sea, vender la planta o Claro. el producto. Y bueno, y en las otras películas también el tema está el tema del prohibicionismo y además del cannabis medicinal. Es muy interesante las propuestas que rondan estos 5 jueves de agosto, que bueno, esperemos que encontrarnos ahí. Bueno, excelente, Sebastián, y muy atractiva la propuesta. Porque al ser algo que está, digamos, está prohibido, pero también ex vox populi, su uso, digamos, entonces, bueno, es atractivo ir a ver cine que trate con de este tema de la marihuana y del cannabis. Totalmente. Y ahora que están habiendo restricciones para acceder a los carnets de Reprocan, qué loco que hace un mes atrás, 2 meses, hicieron una Expo Cannabis en el Bustelo, porque bueno, en lo que se viene en Mendoza es la marihuana. Nosotros somos como California, básicamente. Tenemos Claro. sol y nada, Claro. y buena tierra. Exacto. Entonces, todos los negocios, hasta la vitivinicultura, la marihuana y el turismo. Un poco Claro. Claro, lo que sí. se viene. Y lo que no se entiende es que siempre pueden acceder a estos permisos, a estas cosas, la gente que tiene un poder más adquisitivo, que tiene otras cosas, que puede adquirir ellos pueden plantar 1 hectárea y vos no puedes plantar una planta en tu Claro, casa. claro, claro. ¿Me entiendes? Esa estupidez me parece que se tiene que acabar. No sé si en este gobierno, pero me parece que el mismo gobierno local promulgue el cultivo industrial Claro. para el cultivo medicinal y que vos no te puedas tener una triste planta, es una locura. Pero bueno, estamos en el país al revés. Claro. Bien. Me imagino porque uno pienso en que después de cada ciclo, cada proyección de película que hay un debate. Me imagino que esto va a ser un debate muy atractivo para estar por esto que ya me estás mencionando y todo lo que va a generar, ¿no? Este debate a partir de las proyecciones de las películas. Totalmente, porque otra de las cosas que está bueno de la gente que concurre al cineclub, que realmente es muy variado el público y uno sabe quién puede estar a favor o no, por más o menos ver al público. Y eso es lo bueno, que se arme Claro. el debate, que se entere cómo son las cosas y si no está de desacuerdo, bueno, eso también está el porqué. Es Sí, sí, sí. interesante, a veces son más prejuicios lo que operan que la realidad. Exacto. Sigue habiendo un gran manto de prejuicio sobre el uso del cannabis, ya sea para su uso medicinal como ya sea para el esparcimiento, ¿no? Sí, totalmente. Total, aparte, la planta atraviesa todo a nivel social, ¿eh? Claro, sí. Realmente todo el mundo fuma. Claro. O sea, o no sé, posta, no sé, la mayoría. Y vivimos, todavía no tenemos que seguir escondiendo. Ahora que han vuelto más o menos las botas, también está preocupado por algo que si bien seguía siendo ilegal, pero iba más tranquilo. Todo este gobierno, la verdad, no ha venido a trastocar la tranquilidad, la mínima tranquilidad que teníamos, que era caminar al menos tranquilo sin ver un policía. Claro. Te iba a preguntar un Lo poquito de operativo eso. que Sí. uno, Sí, continúa, Sebastián. es muy loco la cantidad de policía que hay en el centro. Van de a dos. No sé, o sea, yo le digo a la gente capaz que. Pero a mí me sorprende. Sí. No, es muy loco. Sí. Sebastián, te iba a preguntar un poco eso, porque es a partir de todo este momento que estamos viviendo, donde parece resurgir, o parecen resurgir ideas que son, digamos, más convencionales o ideas que nosotros pensábamos que habíamos dejado atrás y sin embargo vuelven a caer sobre el tapete y tiene que ver con esto también, ¿no? Con algunos consumos que tiene que ver con el esparcimiento y con específicamente con la marihuana. Cuando ustedes plantean este ciclo, ¿también lo plantean como para poner en el tapete temas que de alguna manera están siendo mal informados o maltratados en general en algunos lugares? Totalmente, es un ciclo que para mí está bueno para, como decía, para debatir e informar. Por eso también está esta ONG que, quiera o no, respalda más a la opinión pública. O sea, y bueno, igual ellos se nos acercaron y nos propusieron hacer el ciclo y buenísimo. Pero nosotros nunca. Porque nunca hemos recibido censura. Es que eso rescato de la MUNI, de Ciudad. Hemos pasado cada cosa y realmente siempre la mejor, no, nunca, nunca censura, nunca censura. Y hablar de estos temas hace bien a la, ¿cómo se llama? A la sociedad, a la civilización. Estamos debatiendo algo que con madres que cultivan marihuana para sus hijos. O sea, no lo están haciendo para sus hijos, no es que quieren, son Claro, narco o sí. narcomenudeo, como te quieren ahora hacer, te caen a tu casa, te revientan. Porque también algo que tiene la ley esta de reprocar, no aclara, te aclara cantidad de plantas, ¿viste? No te aclara el kilo, o sea, el peso. No está definido el peso. Claro. Vos podés tener cinco plantas, siete, y son gigantes. Claro, exacto. Entonces, bueno, a veces se agarran a un poco de eso, te invaden, dicen, no, te sos narcomenudeo, Claro. y no. Por eso están estas asociaciones civiles que ayudan a la gente que no puede plantar o se le complica más, o como te decía, el tema del Reprocan, desde que asumió este gobierno, ya se frenó. O sea, ha sido desde que asumió este gobierno. Al ciudadano de pie lo molestaron. Es una locura. Bueno, el tema de esto de la censura, que está pasando. O sea, vuelve Tato, ¿me entendés? Si tuviera Tato, lo va a saludar la vicepresidente o la diputada mendocina. Es el honor que tenemos, que va y visita a ti y a todos los represores de genocida. Entonces, ya es realmente, es básicamente un totalidad, perdón, no me sale la palabra, pero me parece que Totalitarismo, sí. exactamente, o sea, es muy parecido a lo que ya pasó, y no en los 90, sino en los 70. Sí. Ya cuando empezás con la censura, ya eso ya va a venir después. Si empiezan con las artes, que con lo que empezaron, ya después vienen por todo. Sebastián, Porque no, si te es sí. muy loco. Hablando un poco de esto, de la censura y de esta denuncia que realizó el director de cine Goyo Anchou con respecto a un código de censura que habían establecido desde el gobierno nacional con respecto a algunas cintas o lo que debían pasar, que no, las cintas no podían incluir contenido LGBTQ más, contenido feminista, o que criticara a la dictadura militar, o películas donde saliera Lale Espósito. ¿Qué información, qué nos puedes decir con respecto a esto, a esta denuncia que ha surgido hace unos días? Y no me extrañaría, o sea, pará al Instituto de Cine, meté a este desgraciado que está piruano, y que desde que entró, este tipo, no hay más proyectos, se cayeron los proyectos que ya estaban financiados, nos separaron, quedaron todos ahí en bola, no se puede, no hay ingreso de material ni de proyectos al Incaa. Y ahora te van a decir que lo que no puedes presentar tampoco lo vas a poder exhibir. No sé, me parece ridículo lo del Ali Expósito. O sea, parece que lo hubiera redactado el presidente. O sea, porque a ese nivel de estupidez, porque es como si hubiera sido un capricho del presidente y que no te Lali. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? Es una locura. Sí. Por eso, ¿no? Desde siempre contra la censura. Nosotros, me parece que es lo peor que le puede pasar a una obra y al artista que hizo eso, la censura. Así es, No así puede es. volver otra vez al país. Ya de por sí no vemos todo lo que tenemos que ver nuestro, y encima lo poco nuestro no lo va a querer pasar. Así es, así es. Bueno, Sebastián, te agradecemos, por supuesto, como siempre, esta comunicación. Les agradecemos a todos Cineclub Estoco por todas estas cosas que realizan y por tomarse un tiempo para comentárnoslas aquí en nuestro programa. No sé si querés decirnos algo más o querés cerrar de alguna manera esto que nos has dicho. Sí, invitarlo a la gente que nos visite el día de hoy al microcine municipal, a la sala David Eisenlass, que da en la calle 9 de Julio al 500, en el subsuelo de la municipalidad de Ciudad. A las 20:30 estamos repartiendo las entradas y bueno, los esperamos junto a Brotar para dar mecha a este nuevo ciclo. Y recordarles que la gente que no pueda acompañarnos el día de hoy a ver Reefer Madness, recordad que esta película es de dominio público y que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Lo buscan Cineclub Estoco y ahí buscan la película que está subida en buena calidad y con buenos subtítulos también. Ah, excelente, excelente. O sea que si hay alguien que hoy no puede ir por determinados problemas, por situaciones, bueno, puede verla en YouTube, ahí en la página del Cine Club Toque, y ya prenderse entonces sí para el próximo jueves para la continuación del ciclo de cine. Exactamente. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias en colectivo y nada, también a la radio de Mosquitera, la verdad que son crack, siempre haciendo el aguante. Muchas gracias. Bien, les agradecemos a ustedes por darnos esta posibilidad de poder ir a ver cine del mejor y que sea gratis en estos momentos. La verdad es que es todo un regalo de la cultura. Así que gracias por su trabajo también con la cultura, con el cine, que es algo que tanto amamos. No, por favor, la verdad que uno, qué sé yo, es un placer a veces hacer lo que uno le gusta y compartirlo aún da más placer. Excelente, excelente. Bueno, un abrazo grande, Sebastián, y muchas gracias. Nos vemos. Saludos, Martín. Abrazo.